Y ahora, juventud de todas las edades, a bailar con el ritmo juvenil de Los Dalton. Al mirar de improviso esa ventana, su silueta vi. Era un cuerpo hermoso de figura juvenil, y a través del cristal yo me impresioné y la amé. Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño con su tristeza y en su manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados, y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Y mira, en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás. Tú tiras la primera piedra como si tuvieras sin pecar. En el ojo ajeno, sin ver en el tuyo la maldad. La primera piedra es tu maldad, es tu maldad. Hoy sabré decir que el amor llegó hacia mí. Dame tiempo, dame tiempo. Tú jamás sabrás que por ti yo sufrí así. Pues dame tiempo, dame tiempo. Ya Walter baila el hanky panky, Roberto lo baila también, Fernando toca el hanky panky, Javier lo baila muy bien y César canta el nuevo ritmo. Vamos y ven a bailar, si tú quieres estar conmigo. conmigo. Vamos y ven, nena linda, vamos y ven a mi lado, pues tú sabes que yo te adoro. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP. La mejor música para usted. Voy a contarles una historia que todos ustedes deben conocer. Como ustedes lo saben ya, en el bosque se perdió una niña y un lobo malo encontró. El lobo le salió, Caperucita se asustó, pero el lobo que era bueno le hizo creer. Chicas de ciudad, un consejo yo les voy a dar. No crean a lobos con Cadillac y las estrellas del cielo pretendan bajar. Pues puede pasar que por un rato de felicidad, cuando vean que un engaño es, verán que a casa jamás podrán regresar. Ella se dejó engañar, Caperucita en que no fue, no se daba cuenta que el lobo era malo en verdad. Voy a dar, no crean a lobos con Cadillac y las estrellas del cielo pretendan bajar. Pues puede pasar que por un rato de felicidad, cuando vean que un engaño es, verán que a casa jamás podrán regresar. No se dejen engañar, pues les puede suceder que en vez de cordero resulte un lobo feroz. Pasará y te arrepentirás cuando vieja te sientas ya. Disfrutarás mejor y pasarás muy bien. Eso ya no volverá. Piensa que tal vez cuando ya vieja estés con dolores y achaques, pues, y te preguntarás qué hice por vivir la vida que no volverá. Y tu corta minifalda con talones vestirás. Cuando te sientas vieja y no puedas más bailar, si tu vida no viviste, morirás. Pasará y te arrepentirás cuando vieja te sientas ya. Disfrutarás mejor. subirás. No tengas ni un temor, la dicha alcanzarás. Estoy seguro que sin alas volarás y mil estrellas tu camino han de alumbrar. Cuando la lluvia se decida a caer sobre una nube, estaremos tú y yo, sintiendo que el mundo vive en eterna paz y que todo es felicidad. Dame la mano y hasta el cielo subirás. No tengas ni un temor, la dicha alcanzarás. Estoy seguro que sin alas volarás y mil estrellas tu camino han de alumbrar. Cuando la lluvia se decida a caer sobre una nube, estaremos tú y yo, sintiendo que el mundo vive en eterna paz y que todo es felicidad. La dicha alcanzarás, estoy seguro que sin alas volarás y mil estrellas tu camino han de alumbrar. Cuando la lluvia se decida a caer sobre una nube, estaremos tú y yo, sintiendo que el mundo vive en eterno que todo es felicidad. Es el juicio final, nuestras almas pagarán las maldades del ayer, y los hombres pecadores el castigo sufrirán. Hoy toda la gente se viste de negro, ya se ve la desesperación. El mensaje de Dios ha llegado, para así el poder juzgar. Todos corren a rezar, por su salvación, se arrepienten de su maldad. Hoy el mundo va a acabar, es el juicio final. Nuestras almas pagarán las maldades del ayer, y los hombres pecadores el castigo sufrirán. Toda la gente se viste de negro, ya se ve la desesperación. El mensaje de Dios ha llegado, para así el poder juzgar. Todos corren a rezar, cuéntenme por su salvación, se arrepienten de su maldad.

sintonía del amor. La, la, la sintonía del amor. La, la, la sintonía del amor. Estas son las cosas que amo más, cantar y andar y disfrutar lugares nuevos para mí, pues solo así soy muy feliz. Si por eso me han de perseguir, si existen dudas sobre mí, ya no me importa en realidad. Que puedan tener escuchen, es mejor descansar después de trabajar. Termino, esperamos verlos otra vez y mañana al despertar con contento vayan a estudiar, sí. Paren todo, pónganse a estudiar. Paren todo y escuchen, es mejor trabajar después de descansar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. El invierno ya se hace sentir y yo aún esperando por ti, por tus besos, tu boca, tu amor, tu querer, que solo estoy. Que solo estoy. Qué bello era estar junto a ti. Me sentía de nuevo vivir. Mas ahora me falta tu amor, tu querer. Que solo estoy. Hoy el viento comienza a azotar, con la lluvia, nostalgia y dolor, pero mi amor aguarda por ti. Comienza a azotar, trae la lluvia, nostalgia y dolor, pero mi amor aguarda por ti. Y el invierno se hace sentir, y yo aún esperando por ti, por tus besos, tu boca, tu amor, tu querer, que solo estoy. Que solo estoy. Soledad, vete de mí. Thank you. ya no podré esperar. Y es que ahora no estoy lejos, que solamente sé pensar en ti. Quiero volver pronto a ti, rápidamente. Si tengo que decirte adiós, tú no has podido repetir tres palabras simples como decirte amo yo. No, no me mires tú así, sé que no vas a llorar. Ay, ay, ay, ay. Porque yo sé que no es verdad, tú no me vas a extrañar. Ay, ay, ay, ay. Puedo ver. ¿Qué quieres irme? Vete ya. No te preocupes. Porque yo ya he decidido que al fin tengo que decirte adiós. Creo que hoy voy a llorar, más tenía que tratar, ya lo ves, te digo adiós. Lara, Lara, Lara, Lara. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, dices tú que me quería, puede ser que no mentía, pero yo no puedo esperarte más si tengo que decirte adiós. Tú no has podido repetir tres palabras simples como decirte amo yo. Lara, Lara, Lara, Lara. Do-do-do-do-do. poco en la vida me puede importar y todo ya me da igual. Siempre bebiendo, siempre cantando y también lo demás. Juego mi vida sin miedo a perder, solo me importa el placer. Una caricia, una mirada y también lo demás. Puede llegar otra vez la nueva ilusión. Puedo volver a creer en un nuevo amor. Pero deseo un amor de verdad que me devuelva la fe, una caricia y una mirada y también lo demás. Nada me importa en la vida, pues sé que es necesario buscar. Tengo confianza y mi esperanza es poderlo encontrar. Puede llegar otra vez la nueva ilusión. Puedo volver en un nuevo amor. Poco en la vida me puede importar y todo ya me da igual. Siempre bebiendo, siempre cantando y también lo demás. Y también lo demás.